cualquier momento volvemos. Vamos 0-1 en el duelo, voy ganando. Acabo de lograr un triunfo técnico antes que nada. Bueno, volvemos entonces. Contra White Stripes. Sí, sí. Bueno, vamos a ver si después lo revierten. Estábamos diciendo que es un dúo White Stripes de rock garage estadounidense, minimalista, con cosas de country, de folk, ajá, y de rock setentoso, que sufre de gigantismo. Bueno, ¿cómo es eso? Y son riffs pesados y gigantes, lentos. Ajá. Y baterías también entrecortadas, bastante, con mucho golpe. Uh-huh. El primer disco del 99 se llama como la banda, The White Stripes. Que ya empieza a demostrar todo lo que va a tener, esa especie de folk, blues, punk. Tiene cosas de Zeppelin el primer disco. Muy ¿era común que mezclaran tanto las bandas o se estiraba que hicieran un género en particular? En general este tipo de bandas indie, uh-huh, suelen mezclar de todo tipo de géneros. Ajá. Y esto nace también con una especie de anti-folk en Inglaterra, que también existía en Estados Unidos. Pero acá es bastante raro en Inglaterra, en general en Estados Unidos, este tipo de mezcla. En Inglaterra es mucho más común. Bueno, cuando le preguntaban a Jack cuáles son sus influencias, decía que lo que a él le gustaba era los movimientos vanguardistas de principios del siglo XX y el blues, de los primeros blueseros de principios de siglo. Así nace su segundo disco. Desde Shield, del 2001. Un disco que es como la vanguardia de los Países Bajos, de Theo van Doesburg. ¿Y eso qué quiere decir? El estilo. Ajá. La estética de la banda también tiene muchas cosas de ese movimiento vanguardista. Tiene solamente tres colores los discos, las tapas de los discos de ellos. El ¿primarios? El rojo, el negro y el blanco. Ajá. Por una decisión de él. Le gusta esos tres colores y aparentemente era... Y también las formas, los redondeles, las circunferencias, y no hay los cuadrados, los rectángulos. No hay diagonales como no le gustaba a Desti. Miren ustedes. Es un principio estético, no sé. Sí, bueno, era. Pero era común, ¿no? Que las influencias de distintas áreas de la cultura y el arte se cruzaran. Hoy probablemente sea más difícil encontrar en algunas bandas que están simplemente organizadas estéticamente en función de una imagen de marca. Acá había un cruce. Sí, también es difícil encontrar una banda que se va a hacer una vanguardia de la holandesa, sí, de la década del 20. Sí, la banda es muy extraña precisamente por eso, por los gustos musicales de él. Ajá. Y los gustos artísticos de él, pictóricos. ¿Y el público también era extraño? No, el público no es para nada extraño. Vinieron acá, pudimos más o menos chequear el público argentino de White Stripes. Ajá. El rock chabón con pretensiones artísticas lo sigue. Ah, sí, tiene el mismo un rock. El público estándar, ¿sí? Argentino de rock, no. Ajá. Tiene nada extraño. Sí, acá son bastante famosos. Tienen cierta espacialidad interna, ¿no? Dentro de la cultura de quien aprende música o tiene que aprender sobre algún grupo de culto, siempre le alcanza un disco de White Stripes, ¿puede ser? No, acá pegaron precisamente por un tema muy conocido, Seven Nation Army, del cuarto disco. Se volvió un hit en el 2003. Uh-huh. Y con ese disco llenaron un Luna Park. Con un tema. Ajá. Y además también el video de esa canción tiene el mismo estético. Que rotaba por MTV, por Match Music. Y es también una misma escena que se repite una y otra vez con solo los colores rojo, blanco y negro. Claro. Bueno, también va a estar el Cacho Castaña en Luna Park, así que se acepta todo. Podemos escuchar un tema, You're Pretty Good Looking for a Girl, del segundo disco de este Shield. Good looking. estamos escuchando Dead Letter y estuvimos escuchando antes You're Pretty Good Looking for a Girl. Nos quedamos en el segundo disco, en este Shield. Bueno, se hacen famosos con el cuarto. Antes del cuarto, el Elephant, que es el disco más conocido, sacaron un tercero, White Bull Set, que es un poco más ecléctico que el segundo. El segundo tenía cosas pop, cosas tipo Beatles. You're Pretty Good Looking es bastante Beatles. Y bueno, se hacen muy conocidos, muy famosos con el cuarto disco. Venden muchos ejemplares, los editan en todos lados. Es el primer disco que tiene edición nacional, el cuarto. Y después empezaron a conseguir retroactivamente los tres anteriores a través de, acá en Argentina, ediciones brasileras. Los últimos dos discos, Get Behind Me Satan y Icky Thumb. El Get Behind Me Satan es un poco extraño, es un poco más experimental que los otros discos, que son más rockeros clásicos de riff pesados y lentos. Tiene cosas de Tom Waits, el quinto disco, el Get Behind Me Satan. Tiene cosas más de... Tiene instrumentos extraños como timbales. Y es bastante extraño. Es muy, muy interesante. A mí me gustó mucho, pero hay gente que no le gusta ese disco. Y es que es menos rockero y mucho más bluesero por momentos. El último disco, Icky Thumb, también retoma un poquito del disco anterior, pero poquito, porque se nota que no fue muy bien recibido en el público de la banda. Y vuelve al rock clásico de los primeros discos. Paralelamente, él tiene un proyecto alternativo con otra gente, que es The Raconteurs, una banda un poco más tirada al pop de guitarra, al power trio. Tienen dos discos con esa banda. Es bastante, mucho más accesible que White Stripes, uh-huh, para el público en general. No sé, Martín, ¿vos querés agregar algo? También tienen otro disco del 2006 que se llama Aluminium, uh-huh, que fue una edición limitada, que salió en CD y en LP, que se editaron creo que 3.000 copias nada más, que se agotaron al poco tiempo y no se consigue más, solo en edición digital. Creo que se la puede bajar de la página de ellos. ¿Y por qué el motivo de sacar un disco limitado? Es un disco con orquesta, aparentemente fue a pedido, él compuso la música y no sé quién se lo pidió. Ajá. Pero el asunto es que no se consigue. Se debe conseguir en MP3 bajándolo, pero ajá, para comprarlo es imposible. ¿Pero te da los derechos o es algo que no sabemos nunca? Porque nunca sabremos. Nunca sabemos si te da los derechos o no. Yo soy muy fanático de la banda y yo no sabía nada de ese disco. La verdad que no tenía ni idea. Ajá. Conocía de Raconteurs y todo. Hasta los discos de Raconteurs están editados en Argentina. Aparentemente en la página estaría para bajarlo el disco. Ajá. No sabemos si pago o gratuito, pero seguramente pago. Ajá. Pero solo se puede bajar de esa manera, aparentemente. Bueno, escuchemos algo del tercer disco del White Blood Cells, Dead Lips and the Dirty Ground. Soft hair in a velvet tongue, I wanna give you what you give to me. tell you what he loves the most. And you know why you love at all if you're thinking of the Holy Ghost. If you're thinking of the Holy Ghost. Bueno, estábamos escuchando Dead Leaves on the Dirty Ground de White Stripes. Ahora vamos a hablar un poquito de Burroughs. Bueno, les trajimos dos libros de William Burroughs, que son los dos primeros libros, Yonki y El almuerzo desnudos. Burroughs fue un escritor que para todos fue definido como el creador o el inspirador de los beatniks. En realidad, el que lo influyó a publicar sus libros, o el que en realidad le publicó sus libros, fue Allen Ginsberg. Él era como el inspirador de toda esta generación. Estaba Corso, Kerouac, él, y todos estaban admirados con lo que él escribía, pero no publicaba, y con su personalidad. Era el mayor Burroughs también. Era mucho mayor, tenía mayor como 20, 20 y pico de años. Lo consideraban como un padre, claro. ¿Y cuánta influencia psicodélica había en sus trabajos? Mucha. Al principio, más que psicodélica, había influencia acerca de... El surrealismo francés, drogas. Las drogas. Pero no tanto psicodélicas, no tanto LSD, sino barbitúricos, drogas más convencionales de farmacia. Acá estamos hablando de un tipo que escribió en los 40, en los 50, claro. Lo principal de su obra. Yonki, es muy anterior a todo. Yonki es un relato que es considerado autobiográfico, acerca de toda su etapa de las drogas. Es un compendio de su vida durante esa época, década del 40, en la que él es una novela con la que él solo intenta conseguir drogas y reflexionar acerca de eso. Hay una canción de... ¿Ustedes conocen Siniestro Total? Esa banda española que se dedicaba al humor, sí. Y ahora a hacer mala música. Bueno, siempre fue mala, pero en la parte humorística era interesante. Tenía una canción que decía, más vale ser yonki que maripón de playa. Es muy común eso en España, ese uso del término. Bueno, en fin. Después jugaban con Yupi, y que cambiaban Yupi, yonki. Interesante. Y supuestamente con Yonki es publicado por Allen Ginsberg varios años después de ser escrita. Al principio nadie se la quería publicar, tiene varios problemas y al final consiguen que se publique la novela. Tiene un relativo éxito para ser una novela sobre la que nadie creía. Era una novela muy extraña para la época, una novela que solo habla de drogas. En un momento parece un manual. Igual hay que aclarar lo que Yonki, dentro de todo, dentro de la obra de Burroughs, es más clásico, es literatura más clásica. Es una de las novelas más formales. Es una crónica del tipo viviendo las calles, el tipo en centros de rehabilitación, el tipo consiguiendo droga, el tipo vendiendo droga, que eventualmente termina cuando se va a México. Bueno, contaste el final, así que ya no lo podemos leer. No, pero siempre terminan los estadounidenses en México. México, es Tijuana. Es el escape. Todos terminan en Latinoamérica buscando alguna droga extraña. No, constantemente destruidos. ¿Cómo es la experiencia de lectura? No, a nivel formal es como una novela. Es una novela común y corriente. Que accesible. A nivel temático es bastante extraño, pero realmente para esta época... Ya no puede traumar a nadie. Claro, sí, han pasado muchos años. Sí, habrá sido una novela de quiebre en su época, pero ahora es bastante accesible, no hay problema. Después Burroughs tiene una especie de... cree que el lenguaje, hay que cambiar todo el lenguaje. Ajá. Él directamente dice que el lenguaje es un virus que se alimenta de nuestras mentes, que vive en nosotros... Y es un virus que hay que eliminar. Él dice que la literatura tiene que tratar de describir mundos y experiencias y no a través del lenguaje. Mientras menos se base en el lenguaje y en las formalidades sintácticas y semánticas, entonces mejor va a ser la novela. Ajá. Y así su primera novela de ese estilo es El almuerzo desnudo. Y la más conocida también. Después tiene otras novelas que también son de ese estilo, pero esta es la que inaugura este estilo de literatura que empieza a hacer él, que es una literatura en la que mantiene una lógica acerca de la historia, pero a nivel formal es como si perdiera la lógica. Está más volcada a la experimentación, almuerzo desnudo. Hay extraterrestres, seres que no existen, máquinas de escribir que cobran vida, países inexistentes, conspiraciones multinacionales. ¿Y cómo es eso de cambiar el lenguaje o de cambiar la estructura narrativa tradicional? La novela en sí es una mezcla. El prólogo está escrito como si fuera yonki. Es una especie de manual, un tratado sobre las drogas. Donde el tipo hace una sistematización de las distintas drogas y labura cada una de ellas. Cuando empieza la novela en sí, que no es una novela, es una serie de episodios que escribió en Tanger cuando estaba muy, muy mal con el tema de las adicciones. Lo que hizo Ginsberg es, cuando iba a visitarlo, sacar esos manuscritos que dejaba Burroughs tirados por su casa y recopilarlos. Le puso un nombre, Almuerzo Desnudo, y lo editó. Es una serie de cuentos donde no hay ningún tipo de lógica. Son aproximaciones a Sade. Son todas cosas, son prácticamente descripciones de orgías todo el tiempo. Pero orgías donde se mezclan lo que decía Martín, seres extraterrestres, torturas todo el tiempo. Tiene muchas reminiscencias más que a Sade, a Sacar Masoch. ¿Y cuál es el destino final de este autor? Y en el 97 murió, pero celebrado, por suerte. Sí. Fue un tipo muy, muy alabado en vida. Fue el que más vivió de la generación de los beatnik. Fue el único que sobrevivió, mejor dicho. Era en realidad, más que alabar las drogas en sus novelas, hace una crítica. Él como que, no es que dice, él dice, esta es la droga, este es su efecto, esta es la forma en la que los médicos creen que se cura, esta es la forma en la que en realidad uno la puede alimentar o hacer crecer o disminuir la ansiedad. Es como una especie de manual acerca de cómo manejarse con las drogas. Y a nivel del lenguaje, él piensa que el lenguaje es un organismo parásito dentro de la mente y él está a favor de una especie de revolución mental que destruya este nivel formal del lenguaje para poder expresar solo lo que es el universo. Bueno, también hay que decir que... ¿Cómo? ¿Con gestos? Hay que decir que eso lo desarrolla después, porque sí. Por lo menos en Almuerzo Desnudo eran episodios de un adicto, lo que quedó en Almuerzo, claro. Desnudo. Esto lo desarrolla conscientemente en las novelas siguientes. Sí, bueno. Ajá. No, complejo, ¿no? Porque toda la estructuración nuestra, las formas de pensar es por vía de algún tipo de lenguaje. Sí, él dice que la estructuración del pensamiento debería ser en base a imágenes y no a pensamientos. Ajá. No en base a las palabras. Bien, bueno, interesante. Entonces algo de psicodélico había en esa obra. Después de tantas drogas. Es precursor de todo, sí, eso, precisamente. Sí. Bueno, escuchemos ahora algo de White Stripes, My Doorwell. We'll be right back. Bueno, hemos llegado prácticamente al final de este duelo. Bueno, podríamos decir que quedamos empatados, ¿eh? Siempre después de solucionar este tema, esta especie de sabotaje que hicimos con el micrófono antes para que no hablara Emiliano, siempre le digo Emilio a propósito también, Emiliano Fernández. Sí, no sabemos si alguno quedó en pie, pero quedó empatado. Bien, así que nada, una vez más les agradecemos acá en Nota al Pie esta nueva edición. Muchas gracias. La semana que viene vamos a estar con la editorial Las 40. Bien, y también nos trajeron algo en particular hoy para despedirse. Bone Broke, también de los White Stripes. Bien. Aires, Argentina. Transmite Radio Universidad UBA 90.5.